Are you ready? Como me gusta la noche, como me gusta la noche. Como me gusta la noche, la roncha y la cheta bailando en mi coche. Como me gusta la noche, como me gusta la noche. Como me gusta la noche, la roncha y la cheta bailando en mi coche. Es una bomba, bomba y lo bailan mundo entero. Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros. Esto es una bomba y lo bailan mundo entero. Lo bailan los chetos y los cumbieros. Noche, como me gusta la noche, la roncha y la cheta bailando en mi coche. Como me gusta la noche, como me gusta la noche, como me gusta la noche, la roncha y la cheta bailando en mi coche. Es una bomba, bomba y lo baila el mundo entero. Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros. Esto es una bomba y lo baila el mundo entero. Lo bailan los chetos y los cumbieros.